momento con Gustavo. Ustedes saben que nosotros ya llevamos más de 36 años en relación a difundir la vida y obra de la familia Bufo Asende, con 3 libros publicados, y vamos a estar colaborando con las visitas guiadas. Así que quienes tengan deseos de participar en conversaciones, en consultas, vamos a estar allá presentes de 10 a 17. Bien, siempre es interesante, Cari, conocer lo que es la historia de Bufo por todo lo que hay detrás, ¿no? Por toda la cantidad de legados, los conocimientos y también, bueno, la vinculación que tiene que ver con la ciencia del arte, que bueno, que tiene esta obra magistral que tiene y que justamente es un objeto, un lugar de reconocimiento a nivel mundial. Estoy hablando de la Capilla Bufo, ahí en la localidad de Unquillo. Preguntarte en ese sentido, ¿cuáles han sido, ya que te tenemos aquí también, las últimas obras que han realizado desde la Fundación, justamente tratando de promover este legado que ha dejado Guido Bufo? Bueno, el 25 de julio se hizo la colocación del prisma sobre la torre, cerrando un proyecto que llevó como nombre Un Faro para la Humanidad. Este proyecto tuvo 2 años de estudios en relación de los bocetos que Bufo había dejado de aquel prisma que iluminaba el calendario de la Urbis Eleonórica, el calendario que está arriba de la puerta y que, bueno, había sido en algún tiempo sustraído, por lo tanto no hay muchos registros de él, en realidad solo hay de una persona que recuerda haberlo visto. Y la chapa que se encontraba, o la incrustación que se encontraba sobre la última espiga de la torre. Entonces esto nos motivó a restaurar siempre es sanar. Tengan presente que este es un legado patrimonial hacia todos, que Bufo lo donan en el año 1950, y desde la Fundación, todas las iniciativas que hemos llevado a cabo han sido justamente estas, la de ir restaurando, rescatando, sanando el patrimonio para el presente y las futuras generaciones. Comenzando por la reconstrucción del teatino griego, que él le expresaba que así cada uno podía darnos sus dones o sus talentos, o sea, en ese teatro, en ese teatrino, compartir la música, la poesía, el arte. Luego se hizo la restauración de los techos porque era necesario para preservar la casa, la restauración de la Turris Eleonórica, donde también se colocaron las puertas, abrió la puerta, eso fue algo impresionante porque más allá de abrir una nueva visión, ese espacio estaba cerrado, los pisos estaban muy rotos, se había utilizado como un espacio para albergue también, y Bufo lo deja para que sea una biblioteca y pinacoteca. Entonces actualmente hay una muestra de la tesis de los escultores que realizaron el menhir también fue otra, de alguna forma, restauración, que no es restauración sino fue una reconstrucción. ¿Por qué motivo? Porque Guido Bufo escribió un libro que es El menhir de la figura coronada del Mozart de Tassi, y en ese libro él hace de alguna forma una unión entre todos nuestros ancestros, nuestros pueblos originarios. Entonces el fin de este menhir es que cuando lleguen las escuelas, los turistas y las personas en común puedan tener a través de esta figura una unión a los antepasados. Así también se dan actualmente sobre los equinoccios y los solsticios encuentros que son maravillosos porque también tienen que ver con este encuentro de las culturas ancestrales, ¿no? Que es a través de un círculo en donde hay cantos, mantras y una conexión con la tierra. Otra cosa que hicimos también fue todo el tema de la cartelera, para que la gente pudiera llegar, tener información, y la digitalización de los documentos. También se abrió la tienda como un espacio atendida por artesanos y que de alguna forma entre todos puedan ahí ofrecer las obras que van haciendo en relación a la capilla, en ese espacio siempre está abierta la convocatoria, por lo tanto, los invitamos a que se unan a vender sus productos desde la tienda Bufo, que está al lado de la Casa Museo, debajo de la Torre. Así que bueno, sinceramente estamos, Cari, qué hermoso, Cari, estamos las dos hoy. Realmente estamos muy felices, ¿no? Por haber podido concretar el proyecto del Prisma. Sé que hay muchos que todavía no lo han podido ir a ver, pero los días de sol está como un faro, realmente un faro para la humanidad. Qué hermoso, para ir a visitar, realmente. Interesante, sumamente interesante. Y en ese sentido, Cari, preguntarte, porque ustedes de la Fundación, también desde lo que es el área de Cultura y Turismo de la MUNI, siempre vienen promoviendo justamente las actividades en este lugar, y preguntarte, no solamente por la sociedad de Unquillo, que por ahí está como más interiorizada, digo, a nivel Sierras Chicas, a nivel Córdoba, porque es importante que se conozca el legado de Guido Bufo, y en ese sentido, renovar la invitación, ¿no?, a conocer este espacio. Sí, todos los que quieran ir pueden hacerlo primero comunicándose con Cultura y Turismo, así hacen una reserva, y está abierto los días jueves, viernes, sábado y domingo de 10 a 5 de la tarde con el registro de visitas guiadas. Este sábado estaremos colaborando desde la Fundación, y la Fundación también está en un tiempo de transición. Así que está abierta la convocatoria a todos los que quieran formar el consejo, puesto que se está renovando. Y si no se puede renovar, también cerrará un ciclo. Entonces esto es importante porque la parte de voluntariado, la parte de socios benefactores o lo que cada uno puede sentir, de lo cual pueda llegar a participar, se puede comunicar a través de todas las redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, o la página web, que es www.fundacionguidobufo.org. Bien, en ese sentido, Karina, agradecerte entonces por la disposición. Vamos a estar repasando esta información que dábamos en redes sociales. Así que bueno, agradecerte por la invitación. Listo, entonces, para el sábado, Cari, si no tenés planes, ya sabes que podés una visita guiada por lo que es la Capilla Bufo, que es uno de los emblemas, no solo de Unquillo, sino también de la provincia y el país a nivel mundial, porque despierta un tipo de turismo muy especial por toda la simbología que representa, ¿no? Así que bueno, agradecerte, Karina, gracias por la disposición. Bueno, un abrazo grande, gracias Eric, Cari, y saludos a todos. Los esperamos entonces para allá el sábado para la visita guiada. Un abrazo. Y ahí estaremos. Bueno, está ahí las palabras de Karina Rodríguez, presidenta de la Fundación Bufo, acá en la localidad de Unquillo. Hermoso para ir realmente a visitar.